Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Lo cierto es que hace mucho tiempo que teníamos ganas de hablar sobre este inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico de origen serbio, olvidado por muchos y recordado por unos pocos. Un genio que a lo largo de su vida nos ha legado inventos e ideas tales como la transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas, la corriente alterna, el fluorescente, la bobina de Tesla, el control remoto, la bujía del encendido de los motores de explosión y tantas otras ideas que hacen una lista interminable de inventos que quizás ahora son cotidianos, pero que en su día causaron un gran revuelo en la sociedad. Sin embargo, hay un invento para nosotros más importante que cualquier otro ahora mismo, y es el que te está permitiendo escucharnos, no solo a través del podcast, sino también en la frecuencia modulada. Pues a él, y después de muchos años de lucha hasta prácticamente su muerte y posteriormente reconocimiento por parte del gobierno americano, que finalmente le otorgó la patente de forma oficial, se debe el invento que hoy nos permite que nos esté sintonizando con tu transistor, ya que gracias a él tenemos eso que conocemos como radio. Por todo ello y mucho más, consideramos que este es un personaje digno de mención y de recuerdo, y es por eso que esta semana nuestro tren de lo insólito será conducido por Miguel Ángel Delgado, periodista y escritor que además de todo ello es experto y estudioso de Nikola Tesla, el genio que iluminó al mundo. ¡Comenzamos! Un instrumento barato, no más grande que un reloj, permitirá a su portador escuchar en cualquier lado, en el mar o en la tierra, música o canciones, o un discurso de un líder político dictado en cualquier otro lugar distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. Estas son las palabras e ideas que un genio pronunció a principios del siglo XX, mucho antes de la existencia de esta propia tecnología. Un genio olvidado por muchos y venerado por unos pocos, que la historia ha dejado de lado hasta en las enseñanzas de las propias universidades. Un inventor importante que la sociedad ha permitido que quedase en el más absoluto olvido. Y por ello hoy queremos volver a recuperar a un loco, excéntrico y mágico como es Nikola Tesla. El genio que iluminó el mundo. Buenas noches, amigos, bienvenidos una semana más aquí a Los Misterios Nos Miran, en esta ocasión para hablar de un tema absolutamente apasionante, de un personaje histórico como es Nikola Tesla, del que teníamos ya muchísimas ganas de mencionar aquí en el programa. Y como siempre vamos a pasar a presentar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio hoy, saludando a Marta Envid, que no está con nosotros, como sabéis, y le mandamos un abrazo muy fuerte y que la semana que viene, si todo va bien, estará con nosotros. Mario Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Nada menos que Nikola Tesla, vaya personaje. ¿Eh? Tesla marinera. Tesla marinera. Pues sí, sí. Sin duda, todo un genio de la ciencia, por no decir un genio por excelencia, que yo creo que verdaderamente fue condenado al ostracismo pues por sus ideas que él tenía de la energía libre para abastecer a todo el mundo, cosa que chocaba con los intereses económicos de la época y evidentemente por eso fue dilapidado rápidamente. Aparte que ya esto añadimos sus pinceladas y conexiones esotéricas y demás y ya tuvieron el pretexto perfecto para tacharlo y apartarlo en vía muerta. Muchas gracias, Mario. Apasionante tema. Y esto del esoterismo de Nikola Tesla es interesante tocarlo porque es algo que no se dice mucho. No se prodiga mucho. E incluso si miras información en la parte, digamos, más ortodoxa, todo esto lo dejan como si fueran sueños o como haciendo alusión a los más conspiranoicos, pues dicen esto, dicen lo otro. Pero es que hay muchas versiones sobre ello. Muchas gracias, Mario. A vosotros. Y como siempre también nuestro alquimista favorito Luis Silva. Buenas Hola, noches. Buenas tardes, equipo. Buenas pues sí, noches. Buenas noches, ya, sí. Pues sí, la verdad es que antes hablábamos, Pablo, y decíamos, anda, que si tuviéramos a Tesla ahora, hace un momento estábamos comentando eso, ¿no? Este genio, ¿no? Por norma general, en los programas de radio no suelo conocer mucho la temática, ya sabes que siempre vengo bastante virgen en esto, ¿no? Pero a Tesla sí que me dio por estudiarlo en su día, ¿no? Y realmente es un personaje digno de estudio, digno de novela, y insisto, ojalá lo tuviéramos aquí ahora, ¿no? Porque, bueno, seguramente sus ideas, que en su día no fueron aceptadas, por intereses económicos también, seguramente, hoy en día y con la revolución que tenemos, seguro que lo teníamos en la primera palestra, ¿no? Desde luego que sí. Muchas gracias, Luis. Y desde la historia, Cristóbal Martínez. Vaya personaje histórico este, ¿eh? Buenas noches a todos. Buenas noches, Cristóbal. Mira, yo creo que estamos ante un personaje que se podría decir que es el Leonardo da Vinci del siglo XX. Y fíjate una cosa, actualmente todo está cambiando muy rápido porque familias tan poderosas como la familia Rockefeller, ¿eh?, está cambiando lo que era pues sus divisas en petróleo, etcétera, en otro tipo de energía. ¿Y dónde están buscando ese otro tipo de energía? Pues por ejemplo, en planos, en cosas que tenía Nikola Tesla. Y como siempre, comandando el sonido, a Ana María Torralba, que le damos, como siempre, también cada semana las gracias porque esté con nosotros. Sé que es un tema que tiene muchas ganas de escuchar, así que si te parece, vamos a llamar a Miguel Ángel y nos vamos a hablar de Nikola Tesla. Miguel Ángel Delgado es periodista, escritor y divulgador, además de experto en la figura de Nikola Tesla. Sobre este inventor, ha realizado, editado y prologado para Turner dos recopilaciones de escritos, Yo y la energía, y firmado Nikola Tesla. También es autor del libro Inventar en el desierto, tres historias de genios olvidados. Junto a María Santoyo, es comisario de la gran exposición que en otoño de 2014 se dedicará a Tesla en la Fundación Telefónica de Madrid. Recientemente se ha publicado su primera novela, Tesla y la conspiración de la luz, en la prestigiosa colección Áncora y Delfín, de Ediciones Destino, y que nos servirá de puente conductor para conocer más profundamente la figura de este gran inventor. Miguel es colaborador en medios como El Correo, La Vanguardia, ABC y La Razón. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de Nikola Tesla, el genio que iluminó el mundo. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia aquí de Miguel Ángel Delgado. Miguel, buenas tardes. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Un auténtico placer tenerte aquí. No sé si nuestra voz de las tinieblas ha dejado algo por decir. No, yo creo que lo ha resumido bastante bien y si no, cualquiera le dice nada con esa voz que tiene. Desde luego. ¿De dónde te viene esta pasión que tienes? Además que te hemos notado incluso cuando hemos hablado fuera de micrófono por Nikola Tesla. Pues, vamos, yo siempre lo cuento. Yo me encontré con Tesla, pues un poco como le sucede a todo el mundo. Por casualidad, tú estás buscando otra cosa o estás leyendo algo que no tiene nada que ver y de repente aparece ahí de refilón un personaje que se llama Nikola Tesla y entonces pues viene a... ya se te instala, te llama mucho la atención, quieres saber más y te va profundizando, vas profundizando. En mi caso sería yo, que yo al menos recuerde, fue leyendo El Palacio de la Luna, la novela de Paul Auster, en la que hay un momento dado que un personaje, que de hecho hasta la trama de la novela se me ha olvidado en gran parte, pero siempre recordaré, hay 6 páginas en las que hay un personaje que de repente cuenta la historia de Nikola Tesla. Y la verdad es que cuando la lees en un primer momento, pues te quedas bastante alucinado, con la duda de si se trata de un personaje real o de un personaje de ficción, porque es una historia absolutamente extraordinaria. Pero bueno, ese fue mi primera visión consciente, mi primer encuentro consciente con la figura de Tesla, y a partir de ahí pues empecé a leer más cosas, a indagar, a investigar, y bueno, lo que empezó siendo una afición pues acabó convirtiéndose en, no sé si en una obsesión que me ha acompañado todos estos años. Porque lo que sí es cierto es que cuando Tesla entra en tu vida, ya no te abandona. Yo tengo una amiga que dice que sucede como cuando una mujer se queda embarazada, que de repente ya solo ve embarazadas, cuando antes no se fijaba, pues te pasa exactamente lo mismo. La primera vez que te das la sensación de que nunca has oído hablar de Nikola Tesla, pero la primera vez que oyes hablar de él conscientemente y te queda más o menos con su nombre, de repente empieza a ver un montón de cosas que te rodean que las que aparece Nikola Tesla. Y para aquellos que sean jóvenes o que nunca hayan conocido esta figura, ¿cómo resumiríamos o qué le explicaríamos sobre quién es Nikola Tesla? Pues por resumir, porque bueno, como vosotros sabéis, es una figura absolutamente compleja, hay muchas cosas que se podrían decir de él, pero si tuviéramos que resumirlo una idea, Tesla es uno de los mayores inventores de los últimos 150 años, y desde luego la persona que posibilitó el desarrollo de nuestra civilización tecnológica, por la sencilla razón de que fue el inventor que consiguió montar el sistema de generación y distribución de corriente alterna, que es el que utilizamos prácticamente en nuestros días, y su motor eléctrico de inducción polifásico, que tiene ese nombre tan poco comercial, pues para que nos hagamos una idea, es el motor eléctrico que hoy en día funciona en la mayor parte de los aparatos eléctricos y que además apenas ha variado su diseño con respecto al original de Tesla, tan genial fue su idea. Si a eso añadimos que como mínimo tiene que ser considerado uno de los padres de la radio, es precursor de la tecnología de control remoto. Además, sus investigaciones pues fueron investigaciones pioneras en muchos campos, luego desarrollados por otros, como los rayos X o el radar o la electromedicina, pues solo con eso ya tendríamos suficiente para situar a este personaje, que además tiene una biografía realmente fascinante que parece salida de la mente de un novelista o de un guionista. Comentabas precisamente la invención de la radio, que todo el mundo le atribuye a Marconi, sin embargo creo que en los años 60 la patente finalmente recayó en Tesla, que 15 años antes la había llegado a inventar él, ¿no? No, el Tesla patenta entre... Tesla en los años 90, sobre todo en 1892, hace unas lecciones públicas, entre otros lugares en Londres, en los que presenta su esquema de transmisión inalámbrica de electricidad. Que para que nos hagamos una idea, la radio, o sea, para que nos entendamos, la radio, las ondas hercianas no dejan de ser ondas electromagnéticas, es decir, es una transmisión inalámbrica de energía. Y Tesla ya estableció, tan pronto como en 1892, el esquema básico de la radio tal y como hoy la entendemos. Y no menciono por casualidad 1892 y su conferencia en Londres, porque es que a esa conferencia asiste un joven llamado Guglielmo Marconi, pues digamos que se queda con la copla de lo que está contando Tesla y empieza a desarrollar sus propios sistemas. Tesla, unos años más tarde, ya patenta todo el sistema. Hay cada vez más voces que le avisan de que Marconi está utilizando sus patentes, sus aparatos, para sus propios experimentos de radio, en los que va consiguiendo poco a poco resultados, pero Tesla no le da importancia, entre otras cosas porque estaba absolutamente inmerso en su gran proyecto de su red mundial de transmisión inalámbrica de electricidad. Pero finalmente, al principio del siglo XX, demanda a Marconi y empieza un larguísimo litigio judicial, en el que incluso acaba interviniendo el gobierno de los Estados Unidos en contra de Marconi, tan largo que no es hasta 1943, cuando ya no estaban vivos ni Marconi ni Tesla, cuando hay una sentencia, eso sí, ya definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el que dictamina que Marconi pirateó 17 patentes de Tesla. Así que, como mínimo, Tesla tendría que ser un nombre tan conocido como Marconi y tendría que ser considerado uno de los padres de la radio, si aceptamos la radio como una labor colectiva. Pero desde luego lo que está más que demostrado es ese pirateo, robo, como lo queramos llamar, de Marconi. Eso desde luego que sí. Acabas de sacar una novela que se llama Tesla y la conspiración de la luz, de Ediciones Destino, que narra de alguna manera lo que hubiese pasado si Tesla hubiese llevado a cabo sus inventos, ¿no es así? Exacto, sí. La novela está ambientada en un Nueva York alternativo en 1931. No es por casualidad, de hecho la fecha es el 17 de octubre de 1931, sábado, y no es casualidad esa fecha, es que es la víspera de la muerte de Edison, que tiene un papel muy importante y es un contexto muy importante dentro de la novela. Y efectivamente ahí describo un Nueva York que me gustó jugar mucho con los elementos de ficción, insertándolos en el Nueva York que todos conocemos de los años 30. Lo que pasa es que no es un juego con reglas, es decir, todo el Nueva York que yo describo está basado en los escritos del propio Nikola Tesla y cuál era su visión de cuál sería el futuro si toda su tecnología, si todas sus ideas se hubiesen llevado a sus últimas consecuencias. Él consideraba que su tecnología iba a revolucionar el mundo de manera, vamos, radical y absoluta, y para mí es una forma, en realidad, Tesla y la conspiración de la luz, es una novela de aventuras que yo he querido, o he pretendido, el lector es el que lo dirá, que fuese absolutamente entretenida, pero es la forma de mostrar cuál era la visión de Tesla de cómo sería ese mundo futuro y cómo su sistema mundial pues traería una serie de absolutas maravillas. Y si pudiésemos desplazarnos hasta el día de hoy con esos inventos de Tesla puestos al día, ¿cómo sería nuestra actualidad con esos inventos ahora mismo? Pues si cogemos la visión de Tesla y damos por supuesto que todas las ideas de Tesla se hubiesen podido desarrollar, lo que tendríamos es un mundo sin cables, un mundo en el que la energía se transmitiría a través de un sistema de torres repartida por todo el mundo, para que, por simplificarlo, sería una especie de wifi a escala gigantesca, en la que no solamente se transmitiría información, por supuesto, imágenes, datos de todo tipo, sino que incluso se transmitiría energía eléctrica. Todos los aparatos funcionarían tomando la energía eléctrica del ambiente, el sistema, tal y como lo pensó Tesla, distribuiría la electricidad a través de la corteza terrestre y de la ionosfera, lo cual supondría que la energía además sería mucho más barata, porque él lo que decía era que se podría generar electricidad. Por ejemplo, él llega a hablar expresamente de cubrir el desierto del Sáhara con paneles solares, y toda esa energía que se produciría se podría distribuir mediante su sistema a cualquier lugar del mundo con un coste muy reducido, con lo cual probablemente sea excesivo hablar de energía gratuita, pero sí, desde luego, una energía mucho más accesible. El hecho de que todos los aparatos funcionarían con esa electricidad cogida del ambiente, sin necesidad de albergar en su interior generadores o depósitos de combustible, si hablamos de los vehículos, haría que todos los vehículos serían mucho más ligeros, con un diseño mucho más ligero. Tesla también defendía, y de hecho en los años 20 presentó una patente para un aparato personal de vuelo de despegue vertical y luego desplazamiento horizontal, que de hecho es una patente que se considera uno de los antecedentes de los aviones de despegue vertical que años más tarde se desarrollaron. Sería también un mundo absolutamente libre de contaminación, porque habría desaparecido cualquier dependencia de los combustibles fósiles, y sería un mundo en el que la iluminación, pues también toda la iluminación, todas las farolas, todo, tú podrías coger una lámpara, sujetarla con la mano y esa lámpara brillaría sin que tú necesitases conectarla a ningún sitio. Es decir, sería un mundo muy diferente, un mundo mucho más limpio, mucho más ecológico, y Tesla pensaba que su mundo sería un mundo perfecto en el que se terminarían las guerras. Pero bueno, yo creo que ahí ya entraríamos un poco en el terreno de la ingenuidad. Miguel Ángel, ¿es cierto, es un mito o no, que Nikola Tesla estuvo trabajando en el llamado rayo de la muerte y que tuvo algo que ver con el llamado evento Tunguska? ¿Qué opinas de todo esto? Pues, a ver, por partes. No es ningún mito que Tesla trabajó en un rayo de la muerte, porque es que son declaraciones suyas. En los años 30 él es el que hace repetidas declaraciones de que ha... Que también hay que decir, él odiaba la expresión rayo de la muerte. El rayo de la muerte fue una expresión periodística que le adjudicaron los periodistas y los tabloides de la época, pero como Tesla explicaba, más bien se trataba de, en realidad, de un arma que lo que haría sería lanzar un poderoso impulso de altísima energía, que lo que haría sería destruir todo en centenares de kilómetros de radio. Según la declaración que hiciera Tesla, pues en algún momento dado él dice que sería capaz de derribar miles de aviones que estuviesen volando. En otro sitio habla de que destruiría todo en 300 o en 500 kilómetros a la redonda. Es decir, hablamos de un arma de alta frecuencia, de altísima frecuencia, que además Tesla declara que iba a ofrecer a todas las potencias, porque Tesla pensaba que sería el arma definitiva que acabaría con todas las guerras. Es decir, si todas las naciones tenían ese arma, nadie se atrevería a utilizarlo, porque si tú atacas un país con ese arma, a lo único que te arriesgas es que recibirías el mismo castigo. Hay que tener en cuenta que todas estas ideas de Tesla son ideas previas a la carrera nuclear, a la aparición de la bomba atómica y la tristemente tan conocida teoría de la disuasión nuclear. Es decir, armémonos hasta los dientes, porque la única forma de que nos ataquen con las armas nucleares. Pues Tesla estaba convencido de que su arma sería tan potente, tan destructiva, que nunca se utilizaría, que ningún país se atrevería a utilizarlo y con eso terminarían las guerras. Es decir, el rayo de la muerte no es un invento, no es un mito, es decir, en el sentido de que es cierto que nunca se vio en funcionamiento, Tesla nunca mostró planos ni esquemas definitivos, él siempre hablaba de que era algo en lo que estaba trabajando y que presentaría próximamente, pero es cierto, y por ejemplo es una carta que va incluida en el volumen firmado Nikola Tesla, que pocas semanas antes de morir todavía ofrecía a Yugoslavia, a su país natal, construir una serie de torres que en la frontera que servirían para detener la invasión nazi. Es decir, es una idea que a él no le abandona en ningún momento, como mínimo desde principios de los años 30, y sería una derivación de todas las aplicaciones de su sistema mundial. A partir de ahí, hay, por supuesto, y eso si entramos ya en el terreno de la rumorología o de cosas que no se pueden demostrar. Es cierto que la relación con el evento de Tunguska es una relación indirecta. Se relaciona con el hecho de que Tesla promete a Perry, al explorador del polo, que era amigo suyo, y iba a empezar una expedición. Él le dice que le hará una que esté muy atento, que él hará una demostración de lo que todavía era Wardenclyffe en ese momento y que le enviaría una señal de alta energía. Y ese día que supuestamente Tesla hace la prueba, que hay testigos en la que de hecho los vecinos se asustan porque la torre empieza pues como le ocurría siempre, como le ocurrió en Colorado Springs, cuando al cargar de tantísima energía la atmósfera se producían unos rayos tremendos, los vecinos se asustan, pues eso es el mismo día en el que ocurre el evento Tunguska. Eso es lo que ha hecho pues que haya gente convencida de que lo que hizo Tesla fue esa demostración, pero que digamos que erró en el camino para lanzar esa energía. Ahora bien, fue algo que Tesla nunca dijo nada al respecto, nunca reconoció y nunca hizo ninguna alusión. Entonces, lo que puedo decir como investigador de Tesla es que lo del rayo de la muerte no es ningún secreto, es algo declarado por el propio Tesla, que nunca hizo una demostración pública, pero que siempre declaró que lo tenía desarrollado y preparado, y lo de Tunguska es una hipótesis que circula, que hay gente que da como una de las explicaciones de lo que pasó en Tunguska, pero no tenemos ninguna demostración ni nada por parte de Tesla, que todavía vivió bastantes años después, que lo corrobore. Sí, Miguel Ángel, es cierto, ¿verdad?, que le ganó la partida a Edison en un concurso para iluminar la ciudad de Búfalo, ¿no?, que a través de las cataratas del Niágara, que es la fuente de energía, después de toda una serie de torres, ¿no?, se iba traspasando la electricidad hasta la ciudad de Búfalo. ¿Es cierto eso? Es cierto, sí. Todo viene de la Guerra de las Corrientes. Tesla trabajó durante unos meses para Edison a su llegada a Nueva York, pensando que Edison iba a apoyar muy convencido todo su sistema de corriente alterna. Lo que pasa es que Edison había invertido su fortuna y estaba intentando desarrollar un sistema basado en la corriente continua, que era mucho más ineficiente y no servía, desde luego, para electrificar una ciudad. Ahí empezó una cruenta guerra Westinghouse compró las patentes de Tesla y se puso a desarrollarlas. Eso provocó una contestación de Edison, que incluyó una guerra absolutamente sucia en los medios. Y cuando digo que fue una guerra cruenta, es incluso literal, porque es tristemente famoso que Edison cedió sus laboratorios y sus instalaciones para hacer demostraciones, para que se hiciesen demostraciones públicas en las que animales, perros, terneros, potros, eran electrificados con la corriente alterna de Tesla, para que la gente se llevara una idea de que aquello era el horror, de que eso mataba. Para que nos entendamos, Edison, más que mentir, jugaba con una media verdad. Todos sabemos cómo se genera hoy en día la electricidad y cómo se distribuye. La electricidad se genera, por ejemplo, en una central hidroeléctrica y luego se eleva su voltaje a decenas de miles de voltios y se envía en las torres, lo que hoy conocemos como las torres de alta tensión. Claro, evidentemente, si te acercas a una torre de alta tensión y tocas los cables, te fríes. Pero cuando llega al uso doméstico, para eso están los transformadores, que es otro invento de Tesla, y se reduce el voltaje para poder ser utilizado en casa, de tal manera que tú metes los dedos en el enchufe y, hombre, te llevas una bonita descarga, un buen susto y un daño, pero evidentemente no te electrocutas como con la torre de alta tensión. Lo que pasa es que Edison, esa parte, y hay que tener en cuenta que la gente en realidad no sabía de qué les estaban hablando, solo hablaba de la alta tensión. Eso produjo unos años de retraso del desarrollo de la electricidad, porque incluso se introdujo la silla eléctrica y Edison consiguió que funcionara con corriente alterna y para que la gente tuviera más claro aún lo destructivo que podía ser, que cómo vas a meter en casa eso. Lo que pasa es que el sistema de Tesla y Westinghouse era tan abrumadoramente eficaz. Para que nos hagamos una idea, el sistema de corriente continua de Edison obligaba a que cada 3 o 4 manzanas tenías que construir una central eléctrica, porque su sistema de transmisión, su sistema de corriente continua en el que los electrones giran solamente en una dirección, tenía tales pérdidas de calor que es que no podías enviar la electricidad muy lejos. El sistema de corriente alterna de Westinghouse y Tesla, en el que los electrones giran, van cambiando la dirección muchas veces por segundo, el sentido, mejor dicho, pues sí se puede transmitir. Era tan abrumadoramente eficaz que al final los financieros, las empresas, todo el mundo lo tuvo claro. Así que en 1893 les concedieron a Westinghouse y a Tesla la iluminación de la Feria Colombina de Chicago, que fue la primera en la que todo funcionaba con electricidad, pero era algo que todavía hoy en día nos impresionaría, porque tenía hasta canales artificiales con góndolas eléctricas y automáticas en 1893. Y el éxito fue tan brutal que ya para la construcción de la primera gran central hidroeléctrica, que entró en funcionamiento en 1896 en el Niágara, se utilizó ya la tecnología de Tesla. Y efectivamente en 1896 llegó no solamente la primera acometida de electricidad a la ciudad de Buffalo, sino también empezó a llegar a Nueva York, y era tal la cantidad de energía que generaba esa primera central hidroeléctrica del Niágara, que posteriormente fue ampliada y fue aumentada su potencia, pero solamente en 1896 ya generaba la quinta parte de toda la electricidad que necesitaba Estados Unidos. Creo, si no me equivoco, que se encontró con el problema de las bombillas, ¿no? Que tenía la patente Edison y no pudo utilizar esas bombillas, tuvo que inventar una bombilla nueva que se acercaría mucho a las bombillas de bajo consumo de hoy, ¿no? ¿Es verdad eso? No, él... ¿No? Él desarrolló unas lámparas de luz fría, pero para la Feria Colombina de Chicago es cierto que tuvo que desarrollar rápidamente una bombilla que además se saltara las patentes de Edison, que no pudiera ser prohibida, y la tuvo que desarrollar muy rápido. Pero es una bombilla de incandescencia, es decir, es una bombilla con sus añadidos particulares, pero básicamente es como la de Edison. Pero era por una cuestión de urgencia, es decir, Edison no quería dar, porque Edison lo que no quería era que Westinghouse y Tesla triunfaran en Chicago, así que tuvieron que hacer su propia bombilla. Lo que sí es cierto es que paralelamente Tesla ya estaba trabajando con la alta frecuencia, con las ondas electromagnéticas, por casualidad ya había descubierto en su laboratorio que cuando ponía en marcha un oscilador que emitía ondas electromagnéticas, pues había descubierto que bombillas o lámparas que contuvieran en su interior determinados gases reaccionaban ante esa energía y se iluminaban. Es decir, es el antecedente de los neones y de los fluorescentes. Sus lámparas de luz fría son en gran medida pues el antecedente de toda esta tecnología y por supuesto también de la de bajo consumo que se ha desarrollado después. Y es cierto que en la exposición colombina de Chicago, en el pabellón de la electricidad, que además se conservan fotos, es donde hace la primera demostración pública de sus neones, de lo que hoy llamaríamos neones y fluorescentes, que es algo que despierta, deja a la gente realmente impresionada, porque ven la palabra Nikola Tesla escrita en un fluorescente, que además tiene en colores diferentes. Es cierto, en 1893 ya hace la primera demostración pública de la tecnología, de lo que él llama la luz fría, que son pues todo lo que se ha desarrollado después, los fluorescentes, etcétera. Pero lo que era la iluminación básica de la feria, tuvo que desarrollar una bombilla que él mismo reconocía que era de peor calidad que la de Edison. Pero eso fue una necesidad absolutamente imperiosa. Y su tecnología, él estaba, todavía lo tenía todo en fase experimental y no podía aspirar a iluminar toda la Feria Colombina de Chicago con las decenas de miles de bombillas que tenía. No podían ser todavía su lámpara, pero es verdad que había una parte de la exposición donde lo mostraba y donde causó sensación sus lámparas de luz fría. Quería que volviéramos sobre el tema, a pesar de que lo has contestado un poquito, sobre el tema de las patentes, la guerra de las patentes que tuvieron Tesla y, uh-huh. y sobre todo el estado de las patentes en aquella época. En el sentido de al menos lo que se recuerda de todos los inventores de esta época era el secretismo en el que trabajaban, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando irrumpe, digamos, la explotación industrial de la electricidad, se produce la segunda revolución industrial y prácticamente la legislación, el derecho de patentes, está haciéndose, como quien dice. Es decir, de hecho son muchos de los litigios en los que se van produciendo en ese momento. Si uno mira la historia, no solamente de Tesla, sino la historia del desarrollo de la electricidad en Estados Unidos, que es realmente fascinante, aquello era un campo de batalla en el que todo el mundo copiaba a todo el mundo. Él era lo más normal del mundo, incluso aparecía en la prensa encontrarte detectives que se habían metido en tu taller y que había noticias de que se robaban planos. Es decir, era un poco, estaban haciendo aunque Abraham Lincoln, en un discurso que tuvo bastante bastante reproducido, él consideraba que una de las grandes aportaciones de Estados Unidos a la humanidad, más que otra cosa, era el derecho de patentes. Hay que reconocer que el derecho de patentes todavía era una cosa que estaba empezando y que tenía muchas zonas grises, y de hecho fue la necesidad del avance de la industria lo que hizo que poco a poco se fueran estableciendo unas reglas más claras, aunque bueno, todavía hoy en día todavía estamos viendo luchas por patentes, por derechos de patentes, incluso entre los grandes gigantes tecnológicos. Pero cuando en la época de Tesla aquello era todavía más difícil de determinar, y así no, el propio Tesla tuvo que luchar desde el primer momento incluso por asegurar la preeminencia de su sistema de corriente alterna y su motor eléctrico, que eso es, digamos, lo que tenemos la sensación de que nunca estuvo en discusión. Pues cuando Tesla presenta su motor eléctrico que funciona sin, con un ingenioso sistema utilizando la inducción y la corriente eléctrica, pues justo cuando lo presenta empiezan a aparecer gente que reclama que eso son ideas suyas, y todavía pasaron varios años hasta que ya quedó meridianamente claro que Tesla había sido el primero que había encontrado la solución para construir un motor de eléctrico absolutamente funcional. Así que el tema de los derechos de las patentes, si además a eso añadimos que Tesla era una persona que digamos que esas cuestiones le aburrían bastante y no prestaba suficiente atención, y era una persona que se dejaba muy mal aconsejar, porque bueno, podía haber tenido a alguien a su lado que se encargase de esos temas y vigilase por sus intereses, pues le habría ido mucho mejor. De hecho, como comenté, estuvieron casi 10 años avisando a Tesla de lo que estaba haciendo Marconi con sus patentes antes de que Tesla por fin se decidiera a demandar a Marconi. Miguel Ángel, se dice que en 1899, haciendo pruebas con ondas de radio, dijo que había tenido contactos de tipo extraterrestre, ¿no? Alguna entidad inteligente que le había contestado. Y claro, estamos hablando en una época de donde no habían más estaciones de radio, y que incluso llegó a escribir 2 años más tarde un artículo acerca de ello. Sí, no, esto tampoco es un mito. Esto es una declaración del propio Tesla. En la noche del 3 al 4 de julio de 1899, él se había ido a Colorado Springs para hacer ya las pruebas definitivas para ver si su sistema era viable. Eran pruebas que no podía hacer en Nueva York, como hasta ese momento, que todas las pruebas, sus experimentos, los hacían sus laboratorios en Manhattan, pero ya necesitaba en primer lugar discreción, necesitaba una enorme cantidad de energía que claro, no podía pasar aprovechar de manera discreta en Nueva York, y además lo que necesitaba le venía muy bien. Colorado Springs no lo elige por casualidad, lo elige porque está situado en una pradera muy alta, a gran altura, y con las montañas muy cerca, y además es una zona, y sobre todo en esa época del año, en la que eran muy abundantes y muy habituales las tormentas eléctricas. Entonces era el escenario perfecto. De hecho, él utilizaba tanta energía eléctrica que había llegado a un acuerdo con la ciudad de Colorado, y a cambio de ayudar, haber ayudado a la electrificación de la ciudad, pues se apagaban todas las luces para que él pudiera aprovechar toda su intensidad. Y esa noche, claro, tiene una antena de una, lo que crea en realidad es una antena de una enorme sensibilidad. Estamos hablando de intensidades de centenares de miles de voltios, y él lo que busca en ese momento es lanzar. Él estaba convencido de que la Tierra, la corteza de la Tierra, tenía una frecuencia, él lo que buscaba, para que nos entendamos, era sintonizar con esa frecuencia de la Tierra, encontrarla, porque esa sería la clave para poder transmitir la electricidad. Y esa noche él afirma y deja anotado en los cuadernos de sus experimentos, los famosas notas de Colorado Springs, que consigue enviar una onda de energía a través de la corteza terrestre, la envía y la recibe de vuelta. Es decir, él detecta cuando da la vuelta al globo y vuelve, con lo cual él llega a la conclusión de que sus ideas son viables y que lo ha conseguido. Lo que pasa es que, como un efecto secundario que él no buscaba, de repente sus aparatos reciben una señal rítmica de una especie de 3 pips. Pip, pip, pip. Y él se queda sobrecogido, él se queda impresionado. Como bien decís, en 1899 todavía no había estaciones de radio emitiendo, aunque hay algún investigador que señala que en ese momento Tesla, Marconi, estaba haciendo pruebas en el Canal de la Mancha de emitir señales, y que a lo mejor esa antena de Tesla las recibió, pero es cierto que hay muchos estudiosos que piensan que eso no lo explica suficientemente. Pues Tesla no tiene ninguna duda. Hay que tener en cuenta que en 1899 es el pleno auge de la fiebre marciana. es cuando Schiaparelli ha hablado de los canales, Lowell ha hecho sus descripciones de Marte. Todo el mundo, si miramos la prensa de la época, está convencido de que Marte está habitado. Es decir, nadie pone en cuestión si hay marcianos o no. Lo que se discute, y además sesudamente, y todo el mundo opina, es la forma de contactar con esos marcianos. Entonces hay que tener en cuenta el momento en el que no era para nada una locura. Pues Tesla, cuando vuelve a principios de 1900 a Nueva York, hace un anuncio público de que ha contactado con lo único explicación que él tiene es que ha contactado con seres extraterrestres, y así que es el equivalente en ese momento a decir con marcianos. Y él hace y él lo afirma y lo sostiene. Y de hecho, la Cruz Roja de Estados Unidos pide a una serie de personalidades que en la noche, para el año nuevo de 1900, que digan cuál va a ser el acontecimiento más importante que va a suceder en el nuevo siglo. Y Tesla, en un texto que también incluimos, firmado Nikola Tesla, afirma que lo más importante que va a ocurrir es el contacto con civilizaciones extraterrestres, y vuelve a decir que él ya lo consiguió en Colorado Springs esa noche. Hay que decir que esas afirmaciones no caen muy bien entre la gente, que empieza pues a haber bastante cachondeo en la prensa del momento. A Tesla se le empieza a tildar de loco, de que no está muy en sus cabales, empieza a haber burlas con el tema de que haya contactado con los marcianos. Pero lo curioso es que años después a Marconi le pasó exactamente lo mismo. En uno de sus experimentos, Marconi también recibió una señal rítmica, y Marconi también afirmó haber contactado con extraterrestres. Y, por ejemplo, lo que resulta un poco curioso es que a Tesla se le afeara y se considerara que estaba loco por pretender haber contactado con extraterrestres, cuando hay que reconocer que su conclusión tenía su lógica, si lo entendemos en el momento. Pero más o menos por los mismos años, Edison había anunciado que estaba desarrollando una máquina para poder hablar con los muertos, y nadie se había reído de él. O sea, todo el mundo consideraba que, bueno, que si Edison decía eso, pues era algo que se podía hacer. Pero sí, es cierto que Tesla afirmó, y además nunca lo negó, siempre lo sostuvo, que había recibido una señal extraterrestre, y de hecho el contacto, las formas de contactar con otras civilizaciones, fue una de las cosas que más le ocupó en las últimas décadas de su vida, fue una de sus obsesiones. Comentan que ha venido el espíritu de Edison, también de Marconi aquí por el estudio, y nos está impidiendo que esta entrevista vaya por los cauces que debería. Así que te comento que lo vamos a tener que acortar, y te emplazo también a una segunda parte para ampliar un poco más el tema de Tesla. Pero sí que me gustaría hacerte un par de preguntas muy rápidas, porque además ya sé que se te acaba el tiempo. La primera es, sobre todo, ¿cómo fue el final de Nikola Tesla? ¿Cómo terminó su vida? Pues fue un final bastante bastante triste. Él murió en una habitación del Hotel New Yorker, pues prácticamente solo, y después de que llevase ya mucho tiempo sin salir de la habitación. Él desde que unos años antes un taxi le atropelló y le rompió varias costillas, y él se negó a que le viera ningún médico y se encerró en la habitación, y bueno, procuró cuidarse él mismo con sus medios. Pues la verdad es que había tenido su salud, se deterioró mucho, llevaba mucho tiempo sin prácticamente abandonar la habitación. Él murió, de hecho, en el día oficial de la muerte es el 7 de enero de 1943, pero tampoco está muy claro exactamente a qué hora murió, si fue al día antes. La autopsia pues estableció, creo recordar, lo digo de memoria, pero creo que eran las 10:30 de la noche del del día anterior, y fue una camarera del hotel que entró pues para hacer la limpieza, la que se encontró con el cadáver. Por entonces era una persona pues que evidentemente todo el esplendor de antaño había desaparecido. Era un anciano además muy muy delgado, de aspecto muy desmejorado, y que pues se mantenía gracias a dos pequeñas pensiones, una que le otorgaba el gobierno yugoslavo en reconocimiento pues a su labor y a ser uno de los hijos predilectos de Yugoslavia, y un reconocimiento en el que había tenido mucho que ver su sobrino, que era un representante diplomático del gobierno yugoslavo, y una pequeña paga que finalmente Westinghouse, la empresa, le otorgó un poco también en reconocimiento a lo que había hecho por ellos, y después de que hubiese habido una cierta polémica por el trato que le habían dado a quien fue, con la cesión de sus patentes, el responsable de la fortuna de la empresa. Por entonces ya era un nombre prácticamente olvidado, sin reconocimiento, y de hecho pues en cuanto se supo la noticia de su muerte, todas sus posesiones, no solamente, siempre se suele hablar de lo que había en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, pero lo cierto es que tanto lo que había en la habitación como en dos guardamuebles que él mantenía en Manhattan fue incautado por el gobierno norteamericano, y estuvo casi una década fuera de la luz y del acceso de los investigadores. Lo cierto es que luego en 1952 fue enviado a Belgrado, a lo que entonces era la capital de Yugoslavia, y pasó a... No, y tampoco es que se avanzara mucho en la accesibilidad, porque pasó a estar un poco al otro lado del telón de acero, en lo más álgido de la Guerra Fría, y quedó fuera del alcance de los ojos de los occidentales. Bueno, pues para terminar te tengo que preguntar, lógicamente, ya digo que nos dejamos muchísimas cosas en el tintero y que además te emplazamos a una segunda parte para hablar también de temas conspiranoicos que nos dejamos atrás, y seguro que nos sale alguno diciendo que estos fenómenos paranormales que nos están pasando es porque bueno, no quieren que hablemos. Bueno, es decir, que al día siguiente de hablar de dar entrevistas de Tesla, se me estropeó la vitrocerámica, que no se me había estropeado nunca, la nevera también me ha dado sustos, así que estoy empezando a ponerme conspiranoico yo también. Son los hombres de negro que te vienen a buscar, seguro. Hombre, espero que tengan algo mejor que hacer que estropearme la vitro y la nevera, la verdad. Bueno, algo bueno que pueden hacer esos hombres de negro es ir a una exposición que estás preparando, que va a ser ahora en este invierno, por si no me equivoco, supuesto, en otoño, ¿no? Por supuesto, el 13 de noviembre abre sus puertas en la sede de la Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid, pues la que va a ser la mayor exposición dedicada a Nikola Tesla en el mundo, y no es una frase publicitaria, es un hecho que además nos han corroborado los propios responsables del Museo Nikola Tesla de Belgrado, que nos ha cedido un montón de material, incluso material que no había sido visto antes fuera del museo, incluido algunos objetos personales de Tesla, que van a ser la primera vez que van a abandonar Belgrado desde pues en más de 60 años, y que van a hacer las delicias del fetichismo que yo creo que todos los fans tenemos de Tesla. Pero no se va a quedar ahí, porque va a ser todo un recorrido por los inventos de Tesla, tanto por los desarrollados y los sacados adelante, como por los que sé que no pasaron de una idea o de un proyecto. Se va a recorrer la época, el Nueva York de la época, la propia mente de Tesla. Va a haber una sección de la exposición que va a intentar un poco transmitir cómo funcionaba esa cabeza. Vamos a tener un apartado también de los Tesla españoles contemporáneos que en nuestro país estaban trabajando en los mismos campos que Tesla y que incluso son muy sorprendentes. Vamos a tener el telequino de Leonardo Torres Quevedo, que es el descendiente directo del barco teledirigido que presentó Tesla en el Madison Square Garden, y vamos a tener sobre todo un gran apartado en el que se va a reflejar la influencia de Tesla en la cultura actual, pero en el sentido más amplio, videojuegos, cómics, óperas, libros, series de televisión, de dibujos animados, grafitis, tatuajes. Bueno, hemos hecho una exploración del universo Tesla y, vamos, puedo decir que tenemos una pequeña representación porque el contenido total es que es inabarcable todo lo que hay. Eso es lo que se van a encontrar todos los que se acerquen desde el 13 de noviembre, un auténtico festín tesliano. Desde luego que será un viaje apasionante que recomendamos desde aquí y que no sé si hay alguna página web para aquel que quiera informarse ya no solo sobre tus libros que son apasionantes, sino sobre esta exposición. Pues sobre la exposición, en la web del espacio Fundación Telefónica, la verdad es que no te puedo decir ahora mismo la dirección exacta, pero bueno, es meter en Google espacio Fundación Telefónica y les va a llevar directo, o incluso con el título de la exposición, que es Nikola Tesla, suyo es el futuro. Y a título personal, es decir, que ya está colgada la banderola de la exposición y ver en la Gran Vía de Madrid una gran banderola amarilla con Tesla sosteniendo la bombilla, esa foto tan tan icónica, es una cosa que a mí personalmente al menos me llena mucho de satisfacción, porque además va a haber todo un programa de actividades mientras esté abierta la exposición, de expertos, de gente famosa que es fan de Tesla y que seguramente hay gente que se va a sorprender, que lo va a descubrir. Va a haber espectáculos de teatro inspirados en Tesla, talleres para niños, para colegios, visitas guiadas. Desde luego va a ser una grandísima oportunidad para ayudar a que el nombre de Tesla pues ocupe el lugar que yo creo que todos estamos de acuerdo que debería ocupar. Sin duda que sí. Un auténtico placer tenerte aquí, Miguel Ángel, y haremos todo lo posible por pasarnos por esa exposición y recomendamos a todo el mundo que se pase porque el mundo de Tesla es muy amplio y muy increíble y, como bien dices, muy apasionante, y estamos en contacto para hacer esa segunda parte que nos queda pendiente. Cuando queráis. Si los espíritus de Edison nos dejan. Espero que me aviséis. Por supuesto. Si hay oportunidad, me encantaría acompañaros en la exposición. Por supuesto que sí, te avisaremos. Un auténtico placer, Miguel Ángel. Nada, gracias a vosotros. Adiós. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado este apasionante tema sobre Nikola Tesla. Realmente nos hubiese gustado alargar más, porque además nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero de verdad que la tecnología parece que no ha querido que fuese así. Sin embargo, bueno, tenemos una agradable sorpresa, y es que Marta Invit al final sí que se ha podido incorporar a última hora en el programa y estará para esa sección de Egipto, que además yo sé que te gusta mucho. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Pablo. De Tesla poquito, porque no has podido escuchar parte, pero bueno. Bueno, ha sido una pena, pero siempre gracias a ti tenemos luego el programa en internet, en iVoox, en nuestra página web, así que deseando escucharlo estoy. Y bueno, en principio no iba a venir, pero he podido llegar a tiempo, así que a tiempo por lo menos para la sección de Cristóbal, para que nos hable de Egipto y de ese faraón que a mí tanto me fascina, Ramsés II. Así que es un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros. Un ejemplo también de lo que hablábamos al principio del programa, que mucha gente conoce la figura de Nikola Tesla, pero no tiene el conocimiento de cuán importante ha sido para la ciencia, ¿no, Luis, por ejemplo? Sí, la verdad es que sí, que ha sido una persona que quizás se le ha reconocido poco, pero yo creo que fue más grande que Edison, ¿no? O sea, es un personaje que trabaja para Edison. Me parece ser que Edison no cumplió una promesa que le hizo a Nikola Tesla, una promesa económica, y entonces él se marchó y lo pasó mal porque tuvo que volver a empezar de cero, pero el tío, la verdad es que era un genio, era un espectáculo, y estoy seguro. Yo creo que Edison, es una opinión personal, creo que copió mucho, y tiene muchas patentes que quizás, si algunas incluso podían ser de Tesla y de otros que tenía en su oficina de patentes y todos los trabajadores que tenía por allí, ¿no? Además, a Tesla parece que no le importaba mucho el tema de las patentes. Era alguien que trabajaba, lo hacía, lo inventaba y se olvidaba del tema. Exactamente. Tesla es un creador, es un visionario. bueno, fijaros, ¿no?, lo que nos ha dicho Miguel Ángel, ¿no?, hasta que podía haber escuchado hasta, yo qué sé, sonidos procedentes de más allá de nuestra esfera planetaria, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Era un personaje muy, muy avanzado. En el mundo de la electricidad, desde luego, un auténtico genio. ¿Qué hubiera pasado, ¿no?, como decía Miguel Ángel, si la sociedad funcionara con la tecnología Tesla, ¿no? Quizá los coches iban con una antenita y recibiendo electricidad desde la propia atmósfera, sin contaminar, ¿no? Imaginemos, ¿no?, esa sociedad, ¿no? Sería un espectáculo, ¿no? Menos contaminación. En fin, hemos perdido quizá un siglo, ¿eh? Pues sí. Bueno, yo creo que una buena manera de saber qué hubiese pasado es leyendo la novela, que además tenemos que sortear un ejemplar. Ya os diremos a través de nuestra página web o de Facebook cómo lo haremos. Pues Nikola Tesla y la conspiración de la luz, que Miguel Ángel ha escrito precisamente a raíz de esto, de qué hubiese pasado si Tesla pues hubiese llevado a cabo todos sus inventos y se hubiesen podido aplicar. Pues fíjate, ¿no?, de la manera tan maravillosa que nos ha explicado pues Miguel Ángel todo lo que nos ha dicho sobre Tesla, esa novela tiene que ser, vamos, una maravilla de novela, o sea que aconsejamos su lectura. Cristóbal, vaya personaje histórico este Nikola Tesla. ¿Cómo hubiese cambiado la historia si se lo hubiese reconocido más de lo que ya se le empieza a reconocer, ¿no? Impresionante, Pablo, la verdad que sí. Y es que fíjate, la exposición directamente, fíjate en el título, tan apropiado, ¿no? Suyo es el futuro. Sí. Y sin duda estamos viendo en los últimos meses y años como científicos de todas partes, rusos o lo que sea, intentan volver a hacer esos experimentos, esa búsqueda de esa energía libre, ¿no? E intentan hacerlo. Entonces yo creo que sí que el futuro sin duda es de Tesla. A mí me gusta mucho hará un par de años o tres o cuatro quizás, que salió un aparato que se puso como si fuese el último gran invento de la tecnología humana, que era aquel de cargar los móviles encima de una plataforma, no sé si lo habéis visto. Simplemente tú enchufas la plataforma, tiene que estar enchufada esa plataforma a la electricidad, pero tú pones el móvil encima y se carga. Y funciona, supongo que yo no tengo ni idea de cómo funciona, pero a base de la vibración, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sin cables? Sin cable. O sea, tú pones el teléfono, tienes que ponerlo encima de esa plataforma. Pero sin ningún cable que vaya conectado. Y se recarga. Y incluso hace poco tiempo ya están saliendo las casas que les ponen un aparato que no sé muy bien cómo va, pero ya no necesitas que tus aparatos usen cable. Te puedes comprar una televisión adaptada a esa casa. Claro, todo esto que ahora, mira, Marta ha hecho el gesto, ¿no?, de ostras, y nosotros mismos incluso lo escuchamos, todo esto ya lo hacía él, en una manera un tanto primaria, pero hace más de 100 años ya lo hacía él, era en base al movimiento de la Tierra. Bueno, actualmente no están las... Bueno, ahora hace un tiempo que se están viendo las plataformas estas que se... Lo que pasa es que va enchufado la luz, ¿vale? Tú lo conectas a la luz y está la plataforma y tú dejas el móvil encima. Eso. Y se va eso cargando. Lo que comentaba, sí. Sí, pero que lo suyo sería que fuera gratuito, ¿no? Claro. El problema, claro, ese es el problema de siempre de que Nikola Tesla es que no saben cómo medir ese campo gravitatorio que es con el que se maneja, pero que esos inventos existen ahora y se venden como algo actual. Y él ya lo hacía, de una manera primigenia, pero lo hacía. Vamos, que una tablet en la época de Tesla, y Tesla no se sorprendería mucho de ver una tablet. No, mira, el audio de inicio de todo que narra nuestra voz de las tinieblas es uno, para recordarlo ahora al final, que dice algo que decía Nikola Tesla, y es una persona podrá escuchar música, podrá escuchar el discurso de un político, podrá ver fotografías, podrá... llevar no sé cuántas cosas en un pequeño aparato no mayor que un, no sé cómo, ahora mismo no sé qué lo porque, bueno, hace una hora que lo ha dicho y no lo recuerdo, pero que Nikola Tesla ya veía un aparato, pues lo que sería ahora, pues un iPod, un iPad, un smartphone, como le queramos llamar, un MP3, ya lo veía. Él ya sabía que la música la llevaríamos a cuestas, cuando entonces había los tocadiscos gigantes, o sea. Yo creo que la clave está en que estas familias poderosas, tipo los Rockefellers, etcétera, pues se centran económicamente, que le pueden sacar partido a este tipo de energías, a este tipo de proyectos que Tesla ya vislumbraba, ¿no? Y de hecho, como he comentado anteriormente, sí que están habiendo un cambio de lo que son del petróleo a este tipo de energías. Pero claro, si hay negocio, lo veremos. Si no, tardaremos. Exactamente. En el momento que se pueda medir, se pueda cuantificar este tipo de energía, entonces la tendremos sin cables y, bueno, el wifi y todo esto, que era impensable, pues es algo similar. Pero bueno, yo creo que hemos tocado muchos temas y nos quedan los mejores, estos conspiranoicos y todo esto, y que lo tendremos en una segunda parte, que de verdad que sí. Ana. Es un poco... Yo cuando habláis de estos temas así, es como que me entra un poco de tristeza. Es verdad, porque esto no lo produce la Tierra, no claro. Lógicamente nos lo da el cosmos para que nosotros nos aprovechemos de él, y bueno, no todo el mundo debería... Y la luz y el agua. Bueno, el agua, no sé dónde escuché yo, ya esto es demasiado, sí. Que no es un bien, vamos. Que no, que tenía que ser privado. Tenía que ser privado y no tenía por qué ser público, y vamos, que el agua pagaremos cuando llueva, ¿sabes? Sí. No sé. Al final pagaremos por respirar. Ya se paga. Ya se paga. Por respirar en un aeropuerto, creo que de Venezuela, porque limpian el aire de allí y tienes que pagar por ese aire que respiras. Me parece que es en Venezuela o algo así. Salió en la prensa hace un tiempo. Ya harán algo, no te preocupes. Sí, todo llegará. Bueno, pagaremos por pensar al final. Y por pestañear. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo creo que lo mejor de todo es retrotraernos un poco más al pasado, irnos a unos tiempos que también eran duros y que también habían gobernantes, pues igual que ahora. No voy a decir insultos, pero me entendéis. Pero yo qué sé, tienen ese halo especial de historia. Así que nos vamos a hablar ya de la segunda parte, ya más completa, que la semana pasada fue una pequeña pincelada de Ramsés en Más allá de la historia. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Música, viajamos a ese pasado, a ese mundo faraónico como es el Egipto antiguo, para conocer a un auténtico personaje como es Ramsés II. Cristóbal, ¿quién era este hombre? Yo creo que para conocer a Ramsés, primeramente teníamos que conocer un poquito su contexto histórico, que tener en cuenta que Egipto empieza con la primera dinastía en el 3100 a.C. Pero claro, no estamos hablando de ese periodo, es un periodo pre de lo que sería el imperio antiguo. El imperio antiguo se caracteriza sin duda por las grandes pirámides, ¿no?, que conocemos como de Keops, etc. Después tenemos lo que sería el primer periodo intermedio, que es sin duda un periodo en el que reinaba el caos en Egipto. Después vendría el Egipto medio, donde se vuelve a unificar Egipto y Egipto vuelve a ser esa tierra con un don especial, esa tierra unida bajo el mismo faraón. Pero claro, después vino ese segundo periodo intermedio, donde volvió a reinar el caos, donde los hicsos atacaron Egipto y conquistaron lo que sería el Bajo Egipto. Después volvemos sobre esto. Y ya llegamos al Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo podemos situar a Ramsés II. Este imperio lo podemos situar entre el año más aproximadamente, porque aquí los años siempre bailan. O sea, es imposible encontrar fechas. En un libro encontrarás unas fechas, en otro otra. ¿Por qué? Es muy complicado saber exactamente las fechas. Pero vamos a dar una, que es en el 1552 a.C. empieza y acaba en el 1070 a.C. Y esto no empieza en el Imperio Nuevo bajo Amoses, que este faraón volveremos después, porque es muy importante en la historia de Egipto. Echó a los hicsos, a estos reyes pastores, y unificó de nuevo ese Egipto para tener ese gran imperio nuevo. en el Imperio Nuevo Este tenemos a personajes como Tutmosis III, Hatshepsut y otros faraones hasta llegar a Ramsés II. Pero Ramsés II era alguien especial porque viene de una familia militar. Hay que tener en cuenta que poco antes, todo el mundo recuerda que Akenatón, pues unas familias antes del reinado de Ramsés II, Akenatón puso patas arriba lo que era Egipto. Él quería pues un solo dios, Atón. Por supuesto, el poder de Egipto se desmembró, las fronteras se pusieron más inestables, lo que había conseguido faraones como Tutmosis III llegar más arriba, más allá de Siria, todo eso se perdió. Y fue precisamente después el Ramsés I, el abuelo de Ramsés II, el que inició lo que sería la dinastía XIX. Este faraón, Ramsés I, fue elegido por Horemheb, otro también del ejército que sustituyó al visir Ay, que había sustituido a su vez a Akenatón. Por lo tanto, vemos como el ejército había tomado el control de Egipto. Y en este sentido, Seti I, hijo de Ramsés II y padre de Ramsés II, Seti fue el que yo creo que inició el camino que seguiría su hijo. Y ahora veremos exactamente quién era este Ramsés, qué características tenía Ramsés antes de iniciar otros aspectos de su vida. Antes de continuar, yo te voy a hacer una pregunta que para muchos le puede resultar obvia, pero que yo creo que es interesante porque mucha gente que sigue Egipto quizás no profundiza muchas veces en los temas. ¿Qué es una dinastía? ¿Y cómo se contabilizan? Porque una dinastía no es contemporánea una con otra, es decir, no necesariamente son seguidas una detrás de otra. Exactamente, Pablo. Aquí las dinastías en Europa las identificamos con una familia, ¿no? O sea, la dinastía tal, o sea, padres, hijos, etcétera. Aquí las dinastías pueden cambiar, por ejemplo, de una a otra, simplemente por el hecho de cambiar de capital. Por ejemplo, de Menfis a Tebas, si se cambia, por lo tanto, en esa dinastía cambia. O más allá, por ejemplo, en el Imperio Antiguo, cuando cambió de una dinastía a otra, fue cuando se empezó a realizar las pirámides de base totalmente lisas. Por lo tanto, son dinastías totalmente distintas a estas. Y claro, y hay dinastías que gobiernan Egipto a la vez. En el periodo, por ejemplo, intermedio, segundo periodo intermedio, tenemos el Alto Egipto con los reyes tebanos y tenemos el Bajo Egipto con algunos reyes, por ejemplo, hicsos, que tienen diferentes dinastías. Es decir, son dinastías contemporáneas, o sea, podía estar la 16 y la 17, por decir alguna, juntas gobernando Egipto en ese momento. Exacto. Entonces, como vemos, esto de dinastías es un poquito aleatorio, ¿no? Es una elección y no podemos decir exactamente qué pasó, porque puede ser cambio de capital, un cambio de, como hemos dicho, de las pirámides. O sea, son varios eventos lo que nos indican este cambio. En el periodo de Ramsés hay que tener en cuenta una cosa. Durante la población era más o menos de 1,5 millones a 2 millones de personas. En el Imperio Antiguo, en cambio, era aproximadamente de 1 millón. Para que nos hagamos una idea, hoy día aproximadamente Egipto tiene más de 80 millones de personas, de habitantes. Es decir, Y casi todo está en el Cairo. Sí, una barbaridad. Efectivamente, una de las urbes más gigantescas, más grandes que hay en el mundo, ¿no? Y ahora vamos a esas características especiales que tenía Ramsés. ¿Qué es lo que le hacía ser un dios? ¿Por qué la gente pensaba que era un dios? Para empezar, directamente duró 92 años. Cuando la esperanza de vida, aproximadamente en Egipto de aquella época, era sobre la treintena. Y esto es debido principalmente a porque bebían directamente agua del Nilo y sufrían problemas intestinales casi todas las personas del pueblo de a pie, ¿no? Pero es que hay más. Gobernó durante 66 años, estuvo en el trono de Egipto. Y aquí hay una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Que seguramente ni el propio Ramsés II estaría contento, él siempre queriendo destacar, siempre queriendo ser el máximo. ¿Os imagináis a otro faraón que estuvo más años en el trono y que viviera más años? No. No. Existió Pepi II. Este faraón del Imperio Antiguo duró nada más y nada menos que 100 años, un siglo de vida. Y gobernó, estuvo sentado en el trono durante 92 años. ¿Y eso fue antes o después de Ramsés? Antes, hablando del Imperio Antiguo y Ramsés es del Imperio Nuevo. Vale. Tener en cuenta una cosa, estas gobernanzas tan largas, por ejemplo la de Pepi II, fue lo que prácticamente agotó de esa manera, porque un rey débil no podía, por ejemplo, en este caso de Pepi II estamos hablando, contra los sacerdotes de Heliópolis, que en aquel tiempo estaban subiendo. Es decir, los sacerdotes querían más poder, también incluso algunos nomarcas, etcétera. Entonces, la debilidad misma de la edad de Pepi II fue lo que hizo que se acabara con el Imperio Antiguo. Y lo mismo pasó con el Imperio Nuevo, con Ramsés II. Veremos cómo este largo reinado ocasionó ese desgaste y ocasionó seguramente el final del Imperio Nuevo. Yo te quiero preguntar, Cristóbal, porque me parece muy curioso. En la primera parte de esta sección que hicimos la semana pasada, que tenías aquella conversación con Ramsés, algo que le dices y que yo creo que es muy acertado es que todo esto se ha vuelto... Es un faraón comercial, totalmente. O sea, es de alguna manera, es, yo creo que junto con Tutankamón, es el faraón más reconocido de Egipto. Sin embargo, no es ni el que más gobernó, ni el que más años vivió, pero no, yo creo que poca gente, salvo los que estudiamos Egipto o sois historiadores, conocen a Pepi II. Exacto. ¿Y quién conoce a Tutmosis III, por ejemplo? Bueno, yo lo conozco, pero creo que es más famoso incluso Tutmosis III que Pepi II. Sí, Tutmosis. Estamos hablando de tema comercial, de gente que no nos dedicamos a este mundo. No, es que ese es el caso. Es que lo que consiguió Ramsés fue saberse vender a la historia como nadie. Como nadie, yo creo que la historia, como dijimos en este relato, ¿no? Ni fue el mayor constructor, ni el mejor guerrero, ni el más sabio, pero sin embargo perduró. Disculpa que te corte, pero cualquiera de las personas que hayan estado en Egipto, tanto si vas a Menfis, como si vas a Luxor, como si vas al Cairo, vayas donde vayas, hay figuras que no pertenecían a Ramsés II, pero cogía en el cartucho, lo que llamaban cartucho, que es eso, que tienen forma real, ovalada, con unas letras egipcias en medio, con unos símbolos egipcios, pues para quien no sepa lo que es un cartucho. Él cogía, y claro, tantos años gobernando, a ti te da tiempo hacer lo que te dé la gana. Claro. Y que esta figura que pertenecía a Amenhotep III, pues cojo yo, por un ejemplo, no creo que decir que fuera ese, tachaba y ponía Ramsés II. Es decir, hay una estatua en Menfis de 15 metros de longitud dedicada a Ramsés II. Es decir, paso que des en Egipto, en todo, cualquier sitio de Egipto, está la figura de él. Pero es que es normal, porque si yo reino 66 años, no me hace falta hacer figuras, porque tengo la de mis antecesores que ya no están para coger y hacer eso. Es decir, que se vendía muy bien, pero también no era el único que lo hacía. No vayamos a poner aquí que Ramsés II era el único que hacía esas cosas. No. Lo hacían todos. Todos. Pero mayoritariamente, claro, cuanto más años reine, esto es de lógica, ¿no? Claro. Pues más tiempo te da a usurpar cosas que han hecho otros y ponerte a ti el mérito, evidentemente. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero... Perdón por el corte, Cristóbal. No, al revés, es que tienes toda la razón. Es que los faraones se apropiaban, pues, incluso de su padre, le quitaban por la estatua que había hecho y se la quitaba directamente y se ponía él, pues, el cartucho y el nombre. Eso era habitual. ¿Pero qué más tenía Ramsés de especial? La altura. Su momia actual mide aproximadamente unos 170 centímetros, ¿no? En su época podría llegar a medir entre unos 80 y 85 centímetros. La altura media del hombre en aquella época, estamos hablando de 159 centímetros. Un gigante, en aquella época. La gente se lo veía un gigante. Pero hay otra cosa también muy curiosa. ¿Os acordáis que al principio de la semana anterior pregunté de qué color era el cabello de Ramsés? Pues es verdad, sí. Hoy lo vamos a desvelar. ¿De qué color era el cabello de Ramsés? Pelirrojo. ¿Sorprende? Muchísimo. Es cierto que la semana pasada, cuando nos lo dijiste, yo creo que nadie se esperaba que fuese pelirrojo, rubio o incluso albino o pelo cano. ¿Y cómo se tomaba el pueblo una persona con esas características? Porque normalmente nos tenemos que hacer una idea de que no eran blanquitos de piel, aunque sino más bien morenos y más por el sol. Uh-huh. El sol. Pero aparte de eso, el pelo sería moreno, claro. Unas características más tipo nubios o algo así, no blancos, sí. De piel. Buena pregunta, Marta. Fíjate, el pueblo lo que pensaba es que directamente que sí que eran descendientes directos de un dios, del dios Set. Porque el dios Set, en teoría, tenía también el cabello pelirrojo y los ojos de color rojo. Por lo tanto, tanto Seti como Ramsés se le asociaba a esta familia al dios Set. Entonces, claro, eso siempre sorprende más y al pueblo siempre pues le entusiasmaba, ¿no? Tener es hijo directo del dios Set. Siempre es importante. Y me gustaría destacar otra cosa también, la nariz de Ramsés II. Es algo, siempre que veáis la momia, algo muy prominente, ¿no? Pues fijaros si le tenía cariño a esta nariz, que se hizo que al morir, que conservan también esta nariz, que me dieron semillas para poder mantenerse bien la nariz. Y ya llegamos a la parte quizás más, bueno, peliaguda de Ramsés II. El sexo. Tenemos documentos como el papiro de Turín, donde perfectamente se ve que era un libidinoso, pero totalmente. Es que se encuentran unos dibujos en los que hace entender que prácticamente cualquier mujer que iba a la corte, pues directamente se acercaba a él y, claro, para permanecer en la corte, pues ¿qué hacía? Pues abrirse de piernas, un striptease, y a ver si Ramsés pues le agradaba. Pero ¿qué pasa? Ramsés se cansó. Esto es muy aburrido, pensaba él. Exactamente como hicieron después algunos emperadores romanos, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué se montó él? Dice, vale, que vengan, pero montadas en carros, jadeando y haciendo cualquier postura, y así me lo paso yo mejor, y aquí disfrutamos todos. Y eso está en un papel de Turín. Él ya se aburría de que las mujeres viniesen a él tranquilamente, o sea, y se le ofreciesen. Sí. Recordemos que, supongo que lo dirás, pero más de 150 hijos. Sí. Es mucho trabajo ahí, ¿eh? Conocidos. Él y Genghis Khan, ya lo dije la otra vez, poblaron el mundo, estaba vacío y hay superpoblación. Lo llenó de pelirrojos. Pero, o sea, cualquier pelirrojo es... Un saludo para los pelirrojos. Con cariño. Pero sí. Quiero decir que él, además de que ya era así prominente y que le gustaba que cualquier mujer que viniese rogase y no decir más cosas burras, tenía una mente muy talentosa. Además, o sea, él pedía que viniesen haciendo cualquier barbaridad que se le ocurriese a la mujer para además tener un espectáculo. Qué curioso. Buscaba estímulos. Exacto. Espectáculo. Como Tiberio o tantos otros. Pero eso, ¿no? Todo lo hace el poder. Sí. Y vamos a esa parte también, porque sí que es verdad que tuvo pues muchas mujeres, de 7 a 8 esposas reales, ¿no? Y entre ellas, fijaros una cosa, tuvo a sus hijas. Aquí entra en el incesto. Ramsés II era incestuoso. ¿Estaba bien visto el incesto en Egipto? No. A nivel de pueblo no estaba bien visto. Solo estaba bien visto la familia real. ¿Por qué? ¿Recordáis que aquí tratemos, en Más allá de la historia, el mito de Osiris? Osiris y Isis eran hermanas. Incesto. Como son descendientes de los dioses, los faraones, sí que podían perpetuar esa pureza de sangre, ¿no? Buscando. Ramsés II pues, también se casó con su hermana y con al menos 3 hijas también tuvo hijos. Es quizás una de las partes, claro, que no gusta de Ramsés II, pero lo tuvo. Y seguramente él lo explicaría, como lo explicó en el relato, ¿no?, que pusimos. Dice, es que directamente es política. Es política, aparte de, bueno, para quedarse a gusto, es política para él. ¿Por qué? Porque una cosa es la pureza de sangre, que era importante para él, de los reyes, y también las alianzas. Alianzas, esos 150 hijos también representa pues poder controlar más lo que era Egipto, todo Egipto, todas las bases. Por eso era tan importante todo esto. Entonces, eran otros tiempos, eran otras cosas. Yo te quiero preguntar por una cosa, Cristóbal. Hay una película que está a punto de salir que bueno, tiene pinta de ser un peliculón, pero que quizás no esté bien narrada, que es esta de Éxodo, precisamente, no sé si se llama así, que es la que narra la historia de Moisés y Ramsés II. ¿Fue realmente Ramsés II el faraón del Éxodo? Para esta pregunta, primeramente tenemos que decir, ¿existió el Éxodo? Por ejemplo. Vamos a ver, si es verdad que tenemos en la mente esa película también de los 10 mandamientos, ¿no?, de Charlton Heston, Yul Brynner en papel de Ramsés II. También hay una película incluso de Disney, si no me equivoco, que narra precisamente también esto. Es decir, en la cultura popular el éxodo existió. Otra cosa es que la historia históricamente existiese. Pues las pruebas de haber existido, vamos a hacer la hipótesis, sí que hubo un éxodo, vamos a decirlo que sí. Las pruebas nos indican... Bueno, mucha gente ha dicho que puede ser Ramsés II, su hijo Merenptah, que fue el que le sucedió, Tutmosis III, y uno muy interesante que veremos lo que ocurrió, Amosis, que hemos hablado de él anteriormente, que es el que informa el Imperio Nuevo. Y vamos a ver qué pruebas tenemos. ¿Por qué Amosis? Yo creo que sí que fue, y algunos expertos también dicen que sí. Mirad una cosa, para empezar... Amosis. Me dejas que haga un apunte rápido, sí. Para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, que a lo mejor hay personas que no saben lo que es el Éxodo. Se presupone o se dice que en la Biblia, ¿no?, pues Moisés, hermano del faraón de Egipto, en este caso estamos hablando de Ramsés, tú ahora nos dirás si eso no, pues coge a un grupo de judíos, ¿no?, y los lleva a través del desierto, pues acompañados por una nube o por algo que soltaba maná. No me hagáis decirlo porque... Un ovni, ¿no?, dirían algunos, hasta el mar, y es donde, bueno, la famosa escena de que se abren las aguas, etc. El mar rojo. Es decir, que es esta famosa, es este famoso pasaje de la Biblia y de las la historia. Las diez plagas que azotaron a Egipto, que hizo que el faraón tuviese que ceder, ¿no? Exactamente. Para que la gente entienda la importancia del éxodo y lo pueda ubicar. Exacto. Bien, pues, Amosis, fijaros una cosa. ¿Por qué digo que puede ser Amosis? Porque Amosis... en hebreo significa hermano de Moisés. Claro, con este dato nos podemos hacer una pequeña idea. Pero es que hay más datos que nos llevan a este faraón, Amosis, que reinó entre el 1550 y el 1525 a.C. Porque su mujer se llamaba también Nefertari. Sorprende. La mujer de Amosis se llamaba Nefertari también. Sí. Por lo tanto, ¿y por qué también nos podemos centrar en Amosis? Porque hay una estela que nos habla de unas catástrofes que ocurrieron durante el reinado de este faraón, que las podemos relacionar con las 10 plagas de Egipto. ¿Vosotros pensáis que las 10 plagas se pueden reproducir científicamente? ¿Tienen alguna explicación? Yo creo que sí. Yo, hombre, sí. Conociendo el libro de Charles Fort, sí, ¿por qué no? Claro. Pero no sé si no? En un periodo corto de tiempo no? Se podrían llevar a cabo las 10 plagas. Hay algún documental también. Lo de los insectos. Sí, la langosta, sí. Que había mucha por allí. La bajada de la sangre, ¿no? En el agua. El agua y bacterias que ponen el agua roja, que se ha visto. Aquí en España tenemos el claro ejemplo de Río Tinto. Río Tinto, por ejemplo, que hay esas bacterias. Hay mucho hierro también ahí, que hace que se ponga rojo. Algunos de ellos sí. Pero 10. ¿10? Pues... yo creo que sí se puede. Y os lo voy a contar. Fijaros que en esta época, sobre el 1500, exactamente no lo sabemos, pero ocurrió algo terrible en la Tierra. Explosionó el gran volcán Tera. El que acabó prácticamente con la civilización minoica. Estamos hablando de una explosión tan bestial mucho mayor que el volcán Krakatoa, que mucha gente lo tiene más presente. Entonces, durante esta época, y aparte de esta pista, tenemos otra cosa que ocurrió en el lago Nios, en Camerún, en el 1986, donde se repitió una por una todas las plagas de Egipto. Sí, y vamos a ver, por ejemplo, la primera plaga, la transformación del agua en sangre. Esta, ¿qué explicación podemos encontrar aquí? Pues imaginaros que, claro, esa explosión de gas que ocurrió en este lago por debajo de gas, lo que hizo fue que el hierro, pues pintara de alguna manera ese agua del lago, y también pudo ocurrir en Egipto. Esa toxicidad, ¿qué hizo? Matar a los peces. Pero los anfibios, ¿qué harían los anfibios? No quedarse en el agua, precisamente, sino ir a la tierra. Con la muerte de estos peces, ¿qué es lo que surge? Pues surgen mosquitos y tábanos. Ya tenemos otra de las plagas. Después nos podemos ir directamente a la sexta plaga, que es las pústulas y tumores. Pues reside precisamente en esta fuga de gas, ¿no?, provocada por los temblores, que hay este tipo. La séptima, llovió fuego y granizo. Claro, si hay un manto de volcánico, el Tera, aquí ha explotado, aquello es la hecatombe, todo eso, es normal, porque Egipto está a unos 700 kilómetros de Tera aproximadamente. Entonces, es normal que ocurriera esto. ¿Qué más? Tenemos tres días de oscuridad. El manto que levantó todo aquello... Sí, genera oscuridad. Oscuridad total. La ceniza del volcán. Y claro, una de las más difíciles de explicar sería la muerte de los primogénitos, la décima. Pero quizás hay dos tipos de explicaciones. La primera, los primogénitos solían dormir en la planta baja. Por lo tanto, a la hora del veneno que seguramente surgió de abajo, seguramente se pudieron envenenar. Otra explicación también es que las cosechas se pudieron también envenenar de alguna manera, y los primogénitos tenían derecho a comer el doble que el resto de personas. Quizás esa sea otra explicación. También cuando ya Moisés de alguna manera se lleva al pueblo hebreo, ¿no?, y ya acaba levantando esa gran pared de agua, etcétera, eso sin duda es un recuerdo de los grandes tsunamis, de lo que ocasionó esta tremenda explosión, ¿no?, del volcán Tera. Por lo tanto, como vemos, todo encaja. Y a veces en arqueología, en historia, no hay que dar más vueltas. Si encaja, encaja. También hay que contar que muchas veces todo se exagera, y sobre todo con el paso del tiempo, quizás el río no bajaba tan rojo, por decirlo así, o no todo, no tanto tiempo, quizás todo era un poco menos, pero luego con el boca a boca y con el paso de los años, incluso a lo mejor el propio faraón de su día o las propias historias les interesase potenciar todo esto. Pero bueno, es interesante ver que sí que se pudo dar, y todo en un corto periodo de tiempo, claro. Efectivamente, entonces yo creo que ya va siendo hora que Ramsés II lo dejemos tranquilo con sus cosas y que busquemos este éxodo, ¿no?, de alguna manera también en esa explicación, que Ramsés coincide precisamente también en la expulsión de los hicsos. Claro, la capital de los hicsos era Avaris. ¿Y qué hizo? Pues estratégicamente lo que fue cortar el paso hacia Siria, estamos hablando ya de Siria, Amosis, para intentar hacer que cediera esta capital de los hicsos, para conquistar finalmente el Bajo Egipto. ¿Serían los hicsos este pueblo hebreo que finalmente pidió al faraón salir hacia tierras de Canaán? Bueno, es una posibilidad que estamos viendo que tiene bastantes posibilidades. Aunque le hemos quitado este mérito, ¿no?, que bueno, que de ahí que cada uno saque sus conclusiones sobre si Ramsés fue el faraón del éxodo, ¿no? Yo creo que a mí me has convencido de que no lo fue. Sí que es cierto que Ramsés hizo muchísimas construcciones, o por lo menos eso parece, ¿no? Bueno, sí que hizo muchísimas construcciones. Estamos hablando de, por ejemplo, el templo de Luxor, la entrada del templo de Luxor. Y mirad, os voy a contar una anécdota. Si vais a Egipto y vais en el templo Luxor, en la entrada, hay solo un obelisco. Falta otro obelisco. ¿Dónde está ese obelisco? Pues Napoleón III, en 1835, efectivamente, Luis, en 1835, Napoleón III pues, se lo llevó a París. Y ahí está, y allí descansa el obelisco. No estará muy contento Ramsés. Bien, aparte de eso, también acabó el Osirón de Abidos, ¿no? Osirón es, en teoría, donde estaba enterrado Osiris, el dios Osiris. Hizo también en Karnak, acabó la sala hipóstila que su padre Ramsés lo hizo. Esta sala está cubierta totalmente como si fueran árboles impresionantes de más de 20 metros de altura. Y es realmente impresionante Karnak también de verlo. Por supuesto, el Ramesseum. Ramesseum. ¿Qué es el Ramesseum? Todo el mundo a veces habla de Ramesseum, no sabemos muy bien qué era. Era el templo funerario de Ramsés, que se encontraba en Tebas. Era, digamos, el lugar donde se le rezaba a Ramsés, ¿no? Se le rendía culto a Ramsés. Este templo, llamado Mil de los Millones de Años, era para perpetuidad, para que siempre el recuerdo de Ramsés siempre estuviera presente. Por supuesto, su tumba, la KV5, que mucha gente a veces me pregunta, ¿y esto KV qué es? Pues simplemente Kingdom Valley, que está en inglés, que es el Valle de los Reyes, efectivamente. Y el número, pues un número alternativo, como podría haber sido cualquier otro. Y luego llegamos a uno de los templos quizás más favoritos para la gente, ¿no? El templo que está más allá de la presa de Asuán y que sin duda nos da muestra, y ahora explicaremos el porqué, nos da muestra de algo muy especial, que Ramsés lo hizo por amor. Sin duda nos referimos a Abu Simbel. Sí, ese monumento que yo al llegar pues no le vi esa magia de que tiene Egipto, por dos motivos, ya lo conté en el audio que hemos dicho. Y otro de los motivos es que fue rescatado en los años 60 del siglo pasado. Debido a la construcción de la presa de Asuán, se hizo algo maravilloso, ¿no? La UNESCO intentó reunir el dinero con todos los países y rescatar estos templos que iban a quedar sepultados para siempre en el olvido, bajo las aguas del lago Nasser, que actualmente se llama lago Nasser. Entonces lo trasladaron unos metros más arriba, unos 200 metros más distanciado. Y estos templos, claro, todo el mundo dice, ¿y qué hace esos templos tan alejados de la capital, que es Pi-Ramesés, que Ramsés trasladó de Tebas al Bajo Egipto, que se trasladó allí? ¿Qué hacen allí? Bueno, unos dicen que por amor construyó estos templos, porque su amada era Nubia, algunos dicen, pero el principal motivo es político. Imaginaros unos nubios subiendo hacia Egipto y ver esta construcción. Sin duda impondría respeto, miedo y pensar, cuidado, esta gente es capaz de hacer esto. Mejor los que no pasamos de aquí. Entonces, por eso es importante este monumento, que vemos esas cuatro grandes estatuas sedentes de Ramsés. Estamos hablando de dos templos. Uno, el mayor, que vemos a esas cuatro figuras sedentes. Una, por desgracia, pues se ha caído debido a unos terremotos que hubieron y todo eso, y se ha conservado así, lo quieren conservar así. Y luego tenemos otro menor, dedicado a la diosa Hathor y a su gran amada Nefertari. Aquí en este templo ocurre algo muy curioso. En este templo, dos veces al año, si no me equivoco, el 21 de octubre y el 21 de febrero, el sol, los rayos del sol, traspasan lo que es la puerta y durante 60 metros recorren ese estrecho pasillo hasta llegar a unas estatuas esculpidas, porque tenemos que decir que estos templos estaban esculpidos directamente en la montaña, y llega a esas figuras y entonces baña de luz a Ra, a Ramsés, pero ¿a quién no? ¿A quién no baña de sol ni de luz? ¿A qué dios? Bien, pues estamos hablando del dios oculto. Estamos hablando de uno de los dioses, Ta. A este dios, que se le llama el oculto, por eso siempre está en la oscuridad. Y fijaros qué cosa, ¿no? Que Ramsés II decidió que, dicen algunos que estas dos fechas donde el sol puede llegar a tocar a Amón, Ramsés II y Ra, estas fechas eran porque una era su coronación y otra fecha su nacimiento. Pero fueron capaces de controlar matemáticamente y hacer esta maravilla, porque la verdad es que es una maravilla, ¿no? El solar Heliaca. De hecho, y perdona que te corte, es tan maravilla que lo puedes ver retransmitido en directo a través de internet ya. Actualmente, a través de una web, que ahora no recuerdo el nombre, pero que si la encuentro y la queréis os la puedo facilitar, donde los días estos marcados se puede ver en directo pues el transcurso del sol por estas estatuas, y tú lo puedes ver durante horas ahí. Efectivamente, y la verdad es que sí, se ven por ahí cosas, que hay muchos líos porque hay mucha gente, empujones, bueno, por tomar la mejor foto. Bueno, son esas cosas que a veces te dan un poco de lástima, ¿no? Porque no se pueden disfrutar con tranquilidad y viendo exactamente lo que es. Hay una anécdota, Cristóbal, ¿no? Y es que España colaboró en el traslado de ese templo, y a cambio recibió un regalo. Y ese regalo es el templo de Debod que tenemos en Madrid. Que es precioso, por cierto. Que tengo que visitar, que lo he visto de lejos y no he entrado dentro. Y que parece ser que llegó en unas condiciones deplorables, el puzzle desmontado, no correctamente, en fin, que le costó un poquito volver a reconstruirlo porque tampoco se habían preocupado mucho de poner las piezas del puzzle así, con numeritos y tal, ¿no? Es muy bonito, yo recomiendo su visita. Aunque sea un monumento, no de la época de Ramsés, sino ya más avanzado en el tiempo. No deja de ser algo, una maravilla, además, donde está emplazado, porque está en una plaza muy amplia y de todas maneras también es gratuito. Bueno, los de Madrid lo sabéis, pero quizá el resto de España no lo sepa. Efectivamente, y como siempre el tiempo nos apremia, me gustaría pasar a una de esas figuras quizás más importantes en la vida de Ramsés II, Nefertari. Nefertari fue la segunda esposa de Ramsés. La otra fue Isis Nefret, que por cierto no se ha encontrado todavía su tumba. Está todavía por ahí escondida. Es uno de esos secretos todavía de la arqueología que nos queda por explorar. ¿Quién era Nefertari? Esa mujer que robó el corazón de Ramsés II. Pues la primera noticia que tenemos de ella es que estaba en el harén de Seti I, el padre de Ramsés II. Estamos hablando de uno de los harenes más grandes de la antigüedad, ¿no?, que tenían. Ramsés II, por mucho que hemos dicho antes, incestuoso, etc., se enamoró perdidamente de esta mujer. Y no solo por la belleza que se dice que había, sino por lo que le aportaba. A veces el amor en la historia provoca impedimentos. Sin duda un Marco Antonio desenamorado pues diría, uy, ¿qué hubiera hecho yo si no hubiera conocido a Cleopatra, ¿no?, por ejemplo? Pero en esta ocasión Nefertari yo creo que hizo a Ramsés II, que actualmente lo recordamos tanto, y hacerlo tan grande como fue. Sin Nefertari, Ramsés II no hubiese hecho lo que hubiera hecho, ni hubiese sido quien fue, eso sin duda. Nefertari, tenemos pocas pistas exactamente de qué familia podría provenir, ¿no? En su tumba se han encontrado algunas pistas que nos dicen que podría ser descendiente del faraón Ay, aquel que sustituyó al gran Akenatón, ¿no? Y quizás por esa razón pues intentó ocultarlo, ¿no?, también Ramsés, porque claro, estamos hablando que ahora el clero de Amón había tomado el control prácticamente de la sociedad y el clero. Y por lo tanto no interesaba que alguien de esos recuerdos tan malos, ¿no?, para el clero de Amón, como era Atón y Akenatón y su visir Ay, pues quedara alguien patente. Pero esta mujer tuvo varios hijos e hijas también con Ramsés II. Por desgracia, nadie sobrevivió a Ramsés II y no reinó ninguno de estos hijos. Esta mujer pues hizo que Ramsés II escribiera algunos de los poemas, dicen, atribuido a él, más bellos que jamás han escrito. Palabras de amor que quedan grabadas en su tumba. Palabras de amor que en Abu Simbel podemos ver, por ejemplo, cómo le puso el nombre de aquella por la que el sol brilla. Sin duda uno de los epítetos más preciosos, más bonitos que y único en Egipto, ¿no? También podemos encontrar algunas cosas como dama adorable, adorable, digna de alabanza, hermoso de rostro y dulce de amar. Y ahora me gustaría, sin duda una de las poesías más famosas y más sentida de Ramsés II, vamos a intentar leerla, vamos a intentar comprender qué podía sentir este faraón, que lo era todo, y vamos a intentar transmitir. Por la que brilla el sol, la única, la amada sin par, la más bella de todas, mírala. Es semejante a la estrella fulgente al comienzo de un año feliz. Ella es resplandeciente de perfección, radiante su piel, encantadores sus ojos cuando miran. Dulce es el habla de sus labios, sin decir palabra inútil. Largo es su cuello y luminoso sus pechos, con una cabellera de auténtica lapislázuli. Sus brazos superan el esplendor de oro y sus dedos como cálices de loto. Lánguidos son sus muslos y estrecho su talle. Sus piernas soportan su belleza, su grácil paso roza los suelos y con sus movimientos captura mi corazón. ¡Oh, mi sabroso vino, mi dulce miel, tu boca! Tus palabras me deleitan, tus labios, tus besos me enloquecen. Ven, mi amada hermana. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Pues eso, que era un juerguista, pero que también tenía sus detallitos simpáticos, ¿no? Y así poéticos, con su amada. Sí, porque es curioso ver... Ya sé que hacemos humor, pero que tenía 150 hijos con 150.000 mujeres diferentes, pero tenía su corazón. Claro, y todas esas peliculitas que se montaban para estimular, pues imagínate, y luego tenía esa sensibilidad con Nefertari. Porque esto, ¿no?, como hemos dicho, lo encontramos inscrito en un escrito en una... En diferentes partes, por ejemplo, en Abu Simbel, en la tumba de Nefertari, en algún papiro, por todo Egipto. Hay rastros de estas poesías. Es curioso, claro. No solamente en Abu Simbel, claro, que era lo que le gustaba que se notara a Ramsés II, que era sobre todo en las paredes interiores del templo, está él representado en una figura enorme, con cabeza de los hititas en las manos y hititas ahí en la gran batalla de Kadesh. Así que... él tenía ese lado que quería mostrar, que era el todopoderoso y que era un buen guerrero y un buen luchador. Pues también hay que mencionar eso, que también estaba enamorado y bien. A pesar de lo... Pero es que, claro, estamos hablando de Ramsés II, pero es que eso era algo generalizado en el Antiguo Egipto, no solamente Ramsés II. Quiero decir que antes has dicho que no era el que más había reinado, ni el que más mayor había sido. No. Pero realmente quizá esto son las cosas que marcaban la diferencia entre un faraón y otro. Claro, este templo dedicado a Nefertari, las grandes batallas como que luchó y con las que quedó representada venciendo a los hititas, quiere decir que algo hacía, no solamente el pelo, lo hacían diferente a Ramsés II. Creo que Cristóbal, no sé si está muy de acuerdo con lo de las batallas. Y para ir terminando, que se nos va echando el tiempo, ¿eh? Sí, pero déjame primero... Te dejo. primero que acabemos un poquito con Nefertari, porque es que estamos hablando de que la elevó a una diosa. Si vamos al pequeño Espeos de Abu Simbel, vemos cómo hay unas estatuas, cuatro de Ramsés II y dos de Nefertari, pero a la misma altura. Y eso en la historia de Egipto es increíble, porque normalmente tanto a las esposas reales como a otro tipo de personas siempre debían estar por las rodillas aproximadamente de la figura del faraón. Pero es que hay más, es que también le concedió el título de la señora de las dos tierras, con el que podría ser regente de Egipto en ausencia de su esposo. Con lo cual, políticamente también fue muy activa Nefertari, escribiendo cartas también al imperio hitita, a la mujer de Mautali, también intentando conseguir esa paz. Nefertari tiene una de las tumbas más bonitas que hay en Egipto, descubierta por Schiaparelli en 1904, que recientemente se han cumplido los 110 años de su descubrimiento. Sin duda vale la pena quien pueda ir a verla. Lo que pasa es que es algo que se intenta conservar mucho y es difícil entrar. Y la momia de Nefertari no nos ha llegado. Nos han llegado, dicen, sus rodillas, simplemente. Pero al parecer, pues los ladrones de tumbas pues la destrozaron, o quizás fue rescatada y está en otro lugar a salvo. Antes de terminar, por supuesto que hay que relatar un poquito de esta gran batalla de Kadesh, que en el año 5 del reinado de Ramsés II se produjo contra los hititas. ¿Fue tan grande en realidad esta batalla? ¿Fue tan aplastante la victoria de Ramsés II? No. Directamente no fue así. Sí que es verdad que en un momento determinado, a cualquier que le interese por la estrategia, pues podrá ver cómo estos dos grandes imperios, el hitita en Siria y Egipto, pues chocaron. Era normal en la época. Al final dos gigantes se tienen que chocar. Y en esta gran batalla, en realidad, lo que pasó es que quedaron en tablas. A Ramsés II lo engañaron, en teoría, a dos posibles personas. Le engañaron que el ejército hitita estaba mucho más lejos de lo que él se pensaba, y se lanzó a la conquista de Kadesh, de esta ciudad, a la conquista de Kadesh. Y ahí entró en la trampa. Afortunadamente, y en esto sí que es verdad, Ramsés era valiente. Tenía un león también combatiendo con él. Sí, se llamaba el Invencible, lo llamaban aproximadamente. Entonces, claro, yo creo que su valentía salvó a Egipto en esta ocasión. No su estrategia, sino su valentía salvó a Egipto. Y me gustaría comentar más cosas de los carros hititas y carros egipcios, pero no hay tiempo y me gustaría pasar a lo que es la momia de Ramsés II. Esta momia estuvo a punto de desaparecer para siempre. Ramsés II estuvo a punto de caer en el olvido porque en 1975 se detectó que las humedades del museo iba a acabar con la momia de Ramsés en nada. Lo que no habían podido 3.000 años en el desierto, iban a poder unos cuantos años en un museo con humedades. Entonces, ¿qué pasó? Desde Francia querían exponerlo, pues como siempre, pues hacer sus exposiciones y exponerlo. Pero se llegó a un acuerdo para curar a la momia de Ramsés. Quizás los franceses se sentían un poquito mal por haberle robado el obelisco, ¿no? Como he dicho antes. Y como si fuera un jefe de Estado, lo trataron. En avión recorrieron Egipto con él para que lo viera, una forma de verlo. Y fue recibido con altos honores, como si fuera un jefe de Estado en París. De eso hay fotografías y hay... No en vano lo fue. Fue un alto jefe de Estado de su época, sí. Claro. Efectivamente, pero voló con pasaporte egipcio. Anda. Efectivamente. Allí lo curaron con distintos métodos y descubrieron varias cosas. Una, que el corazón estaba dentro de la momia. Y la segunda cosa importante es que descubrieron que dentro de la momia, y no es la única, había nicotina. Claro, nicotina en una momia, eso no puede ser. Eso puede ser que se pusieron ahí a fumar o lo que sea y le cayó un poquito de nicotina y tal. Pero es que se han descubierto en más momias. Estamos hablando quizás que la nicotina la conocían los egipcios porque esa planta en aquel tiempo existía allí también. ¿O estamos hablando que tenían contactos de alguna manera que venían de América. Sin duda Ramsés II siempre nos deja esas cosas tan especiales que tenía y esas preguntas para el futuro. Pues Cristóbal, ya sabes que el tiempo nos está machacando vivo, pero yo creo que hemos hecho un apasionante viaje, un resumen, porque al final 92 años de vida dan para muchas cosas, pero tienes un articulazo, porque ya no es un artículo, es un articulazo lo que tienes ahí preparado que subiremos a la web. Está pendiente también el de la Atlántida, prometido que pronto, a ver si lo voy terminando de editar, para que lo pueda la gente disfrutar, pero este también, y donde podremos ver toda la vida de Ramsés, o una gran parte de la vida de Ramsés, sobre todo, pues cómo fue su día a día y cómo fue su muerte también, de la que no hemos hablado, cómo fue la vida de un genio, cómo fue Ramsés II, ¿no? De un dios. De un la dios. Vida de un dios, directamente la de vida dios de un dios. Efectivamente, ya trataremos más de cerca esta gran batalla, esa vida, ese amor, esos tintes incestuosos que tenía también Ramsés. Trataremos toda la vida de Ramsés en este artículo, que próximamente, pues como dices, subiremos. Y yo creo que Ramsés, a pesar de todo, es un gigante. Un dios que, a pesar de todo, pasarán los siglos y se le seguirá recordando como un grande. Rey de reyes. Caerá cuando caigan las pirámides. Efectivamente. Como te decía, en esa conversación. Efectivamente. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros, buenas noches. Pues llegamos al final de este programa, donde hemos conocido un poco, muy por encima, pero yo creo que de alguna manera que a la gente le puede interesar, la vida de dos personajes históricos, uno quizás más contemporáneo y otro del pasado, como han sido Nikola Tesla y Ramsés II. Y creo que, espero que a la gente le haya gustado, yo creo que sí, porque, bueno, no sé, Marta. Ha sido apasionante el viaje de... Tienes que escuchar la primera parte también, sí, por supuesto. Sí, prometo que lo haré. Ha sido apasionante el viaje de esta noche. Y yo siempre he dicho que daría lo que fuese por tener una máquina del tiempo. Y aunque fuera simplemente por unas horas, llegar y poder viajar y ir a algunos momentos. Verlo en su esplendor, ¿no? Y verlos en su esplendor. Realmente, y bueno, que las películas y los libros suelen plasmar bastante bien las figuras de esta gente, pero me gustaría sobre todo ir y poder ver un momento de Ramsés II y Nefertari. Por supuesto. Así que yo os emplazo a que penséis, porque claro, una máquina del tiempo de momento. El otro día escuché un programa de radio que hablaban de que se podía viajar en el tiempo. Ah, pues a ver, y lo escuchamos y, así que, y descubrimos cómo. Estaría muy bien. Pedimos, ¿no?, un cronovisor de estos, ¿no? Y nos vamos allí. Eso, no, es que, vamos, sería espectacular coger las palomitas y ahora ser testigos de excepción de según qué momentos de la historia. Y pero, bueno, yo es que siempre he dicho que Ramsés II es un personaje que me fascina más que Nefertari, aunque Nefertari fuera una mujer. Siempre he sido más de la reina Hatshepsut, por todo lo que conllevó también ese, el personaje como ella. Pero bueno, no me voy a enrollar más, que estoy al final del programa. Eso es porque he llegado tarde. Y nada, hasta la semana que viene, Pablo. Hasta la semana que viene, Marta. Nos vemos pronto. ¿Te vemos pronto? Sí, yo creo que sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Luis. Pues como siempre, un placer. Que tus éxitos no paran, también. Bueno, placer es mío y, bueno, éxitos, nah, somos uno de tantos, ¿no? Dos personajes maravillosos, fantásticos, Nikola Tesla y Ramsés. Hemos tocado dos personajes, dos monstruos de la historia, ¿no? Quizá uno más reconocido que el otro, ¿no? Porque la figura de Ramsés se estudia mucho, se estudiaba en los colegios, ¿no? En mi época, la de Nikola Tesla la aprendimos después, ¿no?, cuando ya éramos más mayorcitos, ¿no? Fantástico, pues, todo lo que nos ha comentado Miguel Ángel, ¿no?, sobre el tema de Nikola Tesla, el tema de Ramsés también, pues agradecer a Cristóbal, ¿no?, que nos haya dado este paseo por la historia de un personaje que vio morir a sus hijos y a sus nietos, lo cual no suele ser normal que un abuelo seguramente tampoco, con 92 años... Tampoco es normal tener 150, ¿no? Por estadísticas alguno... Pues, pero te imaginas, ¿no? Sí, o sea, sí. Que en un mundo donde a lo mejor la gente viva 30, 40 años y este hombre... ¡Puah! Imaginaros, ¿no? Es que claro, tenía que ser un dios. Este tío no se muere, la claro, madre que lo trajo. No se nos puede dejar solo. No, desde luego. Luis, la semana que viene, que tendremos más ratillo, hablaremos de futuros proyectos interesantes que tienes por ahí escondidos. Ah, bueno, pues hablamos. Claro. Perfecto, que sí. Claro que sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cristóbal, como siempre, muchas gracias por esta clase magistral de historia que nos das, además de un punto de vista diferente, que eso es lo que yo creo que hace interesante la sección, y yo siempre aprendo. Me parece curioso cosas que damos por hechas que luego tú nos las destrozas un poquito. No, muchas gracias a vosotros. La verdad es que ahora me estoy acordando, me deja un montón de cosas, ¿sabes? El Hepset, de la fiesta de Set, que también tenemos que comentar. Bueno, emplazo al artículo que estará preparado y ahí profundizaremos un poquito en todo, ¿no? Yo creo que tenía muchas ganas de coger a este personaje, Ramsés II. Tenía muchas ganas de ir a Egipto porque es una tierra mágica. Es una tierra en la que quien ha estado pues tiene una conexión especial, donde pasan cosas maravillosas. Directamente ahora me acuerdo hace 6 años, aparte de conversar con Ramsés II, bien, pues cosas que no entiendes en aquel momento y que luego al cabo de los años entiendes. Yo creo que Egipto es la magia de las civilizaciones antiguas y que yo estoy deseando volver a Egipto. Bueno, Cristóbal, muchas gracias como siempre. A vosotros, muy buenas noches. Como siempre, damos las gracias también a Ana Torralba. Hoy sí que le decimos que Dios nos diga al menos buenas noches, que ha hablado antes unos minutillos y que es un placer, tenemos que ir a Egipto. Sí, es algo que queda pendiente. Que lo que no puede ser es que seamos aficionados a Egipto como somos, tenemos todo tipo de lecturas, hasta tatuajes en la piel de Egipto y no hemos ido todavía. Creo que de esta mesa somos los únicos que no hemos ido a Egipto. Muy mal, muy mal. Eso está muy, muy mal, pero bueno, todo llegará. Bueno, Ana, como siempre, que muchísimas gracias por estar comandando este tren de lo insólito y llevar el sonido también como lo llevas. Nada, no hace falta, yo no cobro aquí. Ana, me pasas el cheque si acaso. Exacto. Pero muchas gracias a todos y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado de este paseo por estos dos personajes de la historia apasionantes y sin nada más que añadir. Hasta la semana que viene. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias. Adiós.